Sin embargo, también perciben cuán fiel es a su Dios y cuán obediente es a su ley. Así que pronto se dan cuenta de que para acercar a Daniel tendrán que provocar una situación en la que Daniel se enfrente con el dilema de obedecer la ley de Dios o la ley del imperio. Según lo que averiguaron los funcionarios sobre Daniel, están absolutamente convencidos de que, dadas las condiciones, Daniel se inclinará por la ley de Dios, por encima de la ley del imperio. ¡Qué testimonio de la fidelidad de Daniel! Bendiciones en este día. Un saludo especial para nuestros amigos que disfrutan con nosotros del estudio de la Biblia a través de este medio. La lección de hoy lleva por título La confabulación contra Daniel. Quizá Darío parezca tonto al promulgar un decreto que pronto deseará revocar. Cae en la trampa tendida por los funcionarios que son lo suficientemente inteligentes como para jugar con las circunstancias políticas del reino recientemente establecido. Darío ha descentralizado el gobierno y estableció 120 sátrapas, gobernadores, para que la administración sea más eficiente. Sin embargo, ese accionar conlleva algunos riesgos a largo plazo. Un gobernador influyente podría eventualmente promover fácilmente una rebelión y dividir el reino. Por lo tanto, una ley que obligue a todos a presentar una petición solo al rey durante 30 días parece una buena estrategia para fomentar la lealtad al rey y por lo tanto evitar cualquier tipo de sedición. Pero los oficiales engañan al rey al afirmar que una propuesta de este tipo cuenta con el apoyo de todos los gobernadores, administradores, sátrapas, consejeros y asesores. Esta es una inexactitud obvia, ya que Daniel no está incluido en ese grupo. Además, la expectativa de ser tratado como un dios quizá le haya resultado atractiva al rey, aunque no existen evidencias de que los reyes persas alguna vez hayan reclamado un estatus divino, como sí ocurre con otros reyes. Sin embargo, aparentemente el decreto tuvo la intención de convertir al rey en el único representante de los dioses durante 30 días. Es decir, las oraciones a los dioses debían ofrecerse a través de él. Desgraciadamente, el rey no investigó las motivaciones que habían detrás de la propuesta, por lo tanto no percibió que la ley que supuestamente impediría la conspiración era en sí misma una conspiración para perjudicar a Daniel. Hay dos aspectos de esta ley que merecen atención. En primer lugar, el castigo por la transgresión es ser lanzado al foso de los leones. Como este tipo de castigo no se confirma en ninguna otra parte, pudo haber sido una sugerencia ad hoc de parte de los enemigos de Daniel. Los antiguos monarcas del cercano oriente colocaban a los leones en jaulas a fin de liberarlos en ciertas ocasiones con el propósito de cazar, así que no faltaban leones para atacar a quien se atreviera a violar el decreto del rey. En segundo lugar, el decreto no se puede cambiar. La naturaleza inmutable de la ley de Media y de Persia también se menciona en Esther 1.19 y en Esther 8.8. Diodoro, un antiguo historiador griego, menciona que en una ocasión en la que Darío III, que no debe confundirse con el Darío mencionado en Daniel, cambió de opinión, pero ya no se pudo derogar una sentencia de muerte que había dictado contra un hombre inocente. De esta manera, entendemos que los hombres se equivocan y producen daño incluso a los inocentes, pero veremos más adelante cómo Dios defiende al justo. Muchas bendiciones.

Es maravillosa la oportunidad de estudiar juntos el libro de Daniel. Hoy la lección titula La Vindicación. Un aspecto importante del relato es el hecho de que Darío alaba a Dios y reconoce su soberanía después de que Daniel fue liberado. Este es un suceso culminante de las alabanzas o las expresiones de reconocimiento ofrecidas a Dios en los capítulos anteriores. Como Nabucodonosor, Darío responde a la liberación de Daniel alabando a Dios, pero va más allá. Revierte el decreto anterior y ordena que todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, como dice Daniel 6:26. Sí, Daniel se salva milagrosamente. Su fidelidad se ve recompensada, el mal es castigado y el honor y el poder de Dios se reivindican. Pero lo que vemos aquí es un pequeño ejemplo de lo que sucederá a escala universal. El pueblo de Dios será liberado, el mal será castigado y el Señor será reivindicado ante el cosmos. Sin embargo, existe un problema preocupante, y es que las esposas y los hijos, hasta donde sabemos, son inocentes y sin embargo sufren la misma suerte que los culpables. ¿Cómo podemos explicar lo que parece ser un manejo inadecuado de la justicia? En primer lugar, debemos tener en cuenta que el rey decide e implementa la medida según la ley persa, que incluía a la familia en el castigo del culpable. Según un antiguo principio, toda la familia es responsable de la ofensa de un miembro de la familia. Esto no significa que esté bien, solo significa que esta historia encaja con lo que sabemos sobre la ley persa. En segundo lugar, debemos observar que el relato bíblico informa sobre el hecho, pero no respalda el accionar del rey. De hecho, la Biblia claramente prohíbe que los niños sean condenados a muerte por los pecados de sus padres, como está registrado en Deuteronomio capítulo 24 y versículo 16. Nos encontraremos mañana para cerrar el estudio de esta semana. Bendiciones. Hoy es nuestro día final del estudio de este capítulo y también un momento para agradecer a cada uno de ustedes su compañía. La sección de hoy se titula Para estudiar y meditar. La liberación de Daniel se registra en Hebreos capítulo 11, el denominado Salón de la Fama de la Fe. Allí dice que los profetas, entre otros logros, taparon bocas de leones. Esto es maravilloso. Pero debemos tener en cuenta que los héroes de la fe no son solo los que escaparon de la muerte como Daniel, sino también los que sufren y mueren valientemente, como también lo señala Hebreos 11. Dios llama a algunos a dar testimonio con su vida y a otros mediante su muerte. Por lo tanto, el relato de la liberación de Daniel no implica que ésta se otorgue a todos, como sabemos, por la multitud de hombres y mujeres que han sido mártires por su fe en Jesús. Sin embargo, la liberación milagrosa de Daniel muestra que Dios gobierna y que finalmente liberará a todos sus hijos del poder del pecado y de la muerte. Esto resultará claro en los próximos capítulos de Daniel. Les invitamos a seguir con nosotros en este estudio. Estuvo con ustedes esta semana el pastor Germán González. Muchas bendiciones.